Que se corte solito el viejito Janto con la viejita Narcisa. Vamos a ver cómo se porta pa'l gato a la voz de Alba. Una noche clarita de luna llena, una noche clarita de luna llena, me flecharon los ojos, señora de una chilena, me flecharon los ojos, señora de una chilena. De una chilena y sí, mal pagadora. Y se acaba. Que me juró cariño, señora, y era traidor.